Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Ángel Santiago Gates Reyes. Elegí el campo de béisbol porque no juego béisbol, pero a veces salimos a caminar o a trotar ahí y nos hace relajarnos, olvidarnos de todos nuestros problemas. Y el sonido de los pájaros, todo eso. Ver la naturaleza, pues, nos relaja a todos. Ese es el primero.